Aquí empiezan las 20 de la X. Bienvenidos al presente musical, como se los prometí, aquí estamos, 10, un minutito, y estamos arrancando nuestro conteo en una nueva edición con las canciones que le dan la vuelta al mundo, con los hits más importantes, esas canciones que por estos días rondan en los principales listados de música del mundo. Aquí estamos, en una edición más de nuestras 20 de la X para hoy, que es 8 de octubre del año 2022. Esta es la edición número 38 de nuestro conteo, así que prepárense para escuchar los éxitos más importantes en el mundo. Yo, Julio César Soto, los voy a estar acompañando en este recorrido y ustedes también me van a acompañar a través de esta línea que nos une, 318-860-9616, nuestro WhatsApp, que está disponible para que ustedes entren en contacto conmigo. Y también nuestra cuenta en Twitter, @laxcalioficial. Síganos de una vez si no lo han hecho, @laxcalioficial. Un saludito a propósito para Julián Tenorio, que por ahí estaba tuiteando hace un rato en nuestros archivos X. Y a todos los que son nuevos seguidores, también la bienvenida y el abrazo enorme. Gracias por ser parte de esta comunidad en Twitter, @laxcalioficial, porque por allí van a poder votar ustedes por cada una de las canciones que le dan vida a este conteo. Así que alístense para votar por cada una de ellas. Son 20 en total las que les voy a presentar a continuación en esta nueva edición, la número 38 de nuestro conteo. Antes de iniciar, pues les tengo que poner en contexto y por eso recordamos cuál es el top 5 en estos momentos de nuestro conteo, la X Top 10. Casilla número 5. En estos momentos le pertenece a Beyoncé. La posición número 5 de nuestro conteo es para ella con su regreso musical y su imparable Break My Soul. La casilla número 4 es para Harry Styles con Late Night Talking. Posición número 3, One Republic, I Am Worried. Canción de película de la cinta Top Gun. Y en la posición número 2, este dúo temporal, bastante romanticón, entre Post Malone y Doja Cat, juntos en I Like You. Y en estos momentos la número 1 en nuestro conteo es As It Was con Harry Styles, que sigue también imparable con este super hit de su más reciente álbum. ¿Qué ocurrirá en esta nueva edición? ¿Será que tendremos una semana más de Harry Styles, que ya lleva 7 semanas en total siendo número 1? ¿Cumplirá su octava semana hoy o será rebasado por Post Malone o quizá por él mismo con Late Night Talking? ¿O dará el salto One Republic también con su I Am Worried? Los invito a que me acompañen y se enteren de lo que pasa con la actualidad musical en la X96.5. Si están por ahí, repórtense, ya comienzo a saludarlos. Si tienen sus votos listos, pues prepárense porque ya van a aparecer una a una las canciones a través de Twitter y por WhatsApp también pueden dejar sus votaciones. Arranquemos entonces con las tres últimas posiciones de nuestro conteo, que esta semana le corresponden a Lato, a Glass Animals y a Doja Cat. Posición número 20, ahí está Big Energy con Lato, Mariah y DJ Khaled, que pierden una posición, bajan del lugar 19 a la casilla 20. Posición 19 para Glass Animals, que pierden también una casilla, vienen del 18, bajan al 19 con Heat Waves, que ya es un ex número 1 de nuestro conteo. Y completando este trío de artistas con los que arrancamos está Doja Cat con Woman, desciende dos casillas. Viene del lugar número 20, perdón, asciende en esta oportunidad y sube a la casilla número 18 en esta oportunidad con Woman. Casillas 20, 19 y 18. así arrancamos esta nueva edición de nuestro conteo. Bienvenidos a las 20 de la X. Número 20. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. Sometimes I think about his you. Late nights in the middle of June. He always been faking me out. He always been faking me out. Sometimes I think about his you. Late nights in the middle of June. He always been faking me out. Can't make you happy or not. Número 18. Mucho del ambiente rave alemán, eso es lo que ha adelantado Doja Cat acerca de su próxima producción discográfica. Dice que va a sorprender muchísimo. Bueno, ella sabe siempre cómo sorprender y también lo hizo en recientemente a través de su aparición dentro del Fashion Week en New York, donde sorprendió con un look en blanco, con pelo rapado, con la cara pintada, la cabeza de blanco. Así apareció. Más tarde continuó en París en los desfiles de Givenchy, Vivienne Westwood. También estuvo por ahí en el desfile de Balenciaga, donde pues siempre ella sabe resaltar con su maquillaje que elige para cada uno de sus looks. Vemos una Doja Cat bastante mediática y siempre atacada en redes sociales, bueno, por mil razones. Esta vez fue por ese maquillaje, ¿no? Era un maquillaje como blanco, como una especie de vetas o manchas en la cara. Y pues decían que estaba apropiándose culturalmente del vitiligo, algo así. La estaban atacando por ese maquillaje que simulaba pues la piel como con este vitiligo. En fin, da para todos siempre los atuendos y la manera en la que se presenta Doja Cat ante el público. Ella sabe perfectamente cómo estar vigente en el mundo fantástico de las redes sociales mientras sale su nueva producción discográfica. Muy, muy, muy inteligente Doja Cat. Ahí está con Woman en la casilla 18. Sonando también Glass Animals en la 19 y Big Energy con Lato en la 20. Esas son nuestras tres primeras canciones en nuestro conteo en esta edición para hoy sábado, que está poniéndose un tanto oscuro el cielo. Parece que fuera más temprano, pero ya son las 10:17 y a esta hora saludo muchos oyentes que hay por aquí conmigo, acompañándome. Está Rocío Arango pidiéndome canciones para los archivos. Ya saben, lo que no alcanzó a sonar hoy, mañana suena desde las 8 y hasta el mediodía, que estemos conectadísimos. Pueden seguirlos programando aquí a nuestro WhatsApp o a través de Twitter. Por ahí les dejamos una publicación para que ahí debajo comiencen a poner sus canciones, sus clásicos, para tenerlos en cuenta para mañana. Diego, que estaba reventando su casa a todo volumen, disfrutándose la música también de los archivos X. Diego Pino Hernández, el abrazo y el saludo para ti también. A través de nuestro WhatsApp nos escribe Ana Lucía Acevedo, también está por acá Hernán Correa. Me gusta tu look, buenos días, dice Anita. Gracias, un abracito para ti, Anita. Pedro también se reporta. Excelentes clásicos para el fin de semana, un abracito. Abracito de vuelta para ti, Pedro, también. Por acá también saludamos a Ani, que levanta la manito. Germán Echeverry también. Y Anita, que dice, qué rico escucharte de nuevo. Espero que Break My Soul no deje más posiciones, o sea, que no descienda. Bueno, Anita, puedes votar. Ahora que llegue el turno de Break My Soul, puedes votar a través de Twitter. Ingresas a nuestro Twitter, arroba la X Cali Oficial. Dejas tu voto también allí registrado para que ustedes puedan apoyar a sus artistas favoritos. Desde Bochalema también se reportaban hace un rato con nosotros. Janet, el abrazo para ti. Gracias por estar acompañándome a esta hora en nuestro conteo. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Pueden seguirse reportando, ya los sigo saludando a través de esta línea 318-860-9616. Vamos a avanzar con dos posiciones más. Con tres mejor. Las casillas número 17, número 16 y número 15, que vienen con Becky Hill, con Charlie Puth y con Harry Styles. Perdiendo una posición, Becky Hill con Guetta y su canción Remember, un éxito dance de temporada en la casilla 17 esta semana. Son 25 semanas en total que llevan con nosotros. Ya pasamos por la canción más antigua de nuestro conteo, que fue Heat Waves de Glass Animals. Me olvidé decirles que lleva 37 semanas Glass Animals con nosotros y es la más antigua del conteo en esta nueva edición. Casilla número 16 para Charlie Puth con Light Switch, que sube una casilla de la 17 a la 16. Y por el contrario, Harry Styles es uno de los dos artistas que más casillas pierde en esta edición. Con 3 en total, baja del lugar 12 a la posición 15. Harry Styles con Music for a Sushi Restaurant. Son dos canciones que esta semana pierden 3 casillas. Una de ellas es esta. Harry Styles con Music for a Sushi Restaurant. Así es que vamos a escuchar estas 3 posiciones. Casillas 17, 16 y número 15 en nuestro conteo. Número 17. I'm doing just fine now, it's over. I've been moving on and living my life. But occasionally I lose composure. And I can get you out of my mind. If I could go back in time, I'd do things differently. Yeah, I wouldn't think twice. I'd distract myself, think of someone else. But every now and then you remind me. Número 16. Yeah. just a taste. Es la posición número 15 esta semana, Harry Styles con Music for a Sushi Restaurant, en nuestro conteo las 20 de la X, que suena a esta hora en Cali. Si ustedes andan por ahí con nuestra estación, o está en su vehículo, por ejemplo, rodando por las calles de Cali, pues mándese por ahí una fotito a través de nuestras historias en Instagram o a través de nuestro Twitter y se reportan con nosotros. Mientras nosotros les contamos cómo se mueven los hits más importantes en el mundo. Por aquí saludando desde el barrio Panamericano, me escribe Will.i.am, un abrazo de vuelta. También por acá para nuestro amigo Raúl Castañeda, que dice: buenos días, gracias por existir, como siempre conectado con ustedes. Un abrazo para ti también. Sandra Milena, ya te voy a escuchar, dame un segundito. Ya reviso el audio que me acabas de enviar. Por aquí también nos saludan. Dice: los escucho hace muchos años. Muy buenos días. Recuerden enviarnos su nombre y apellido cuando nos saluden por acá por primera vez, para poderlos agendar de una vez ahí en nuestra agenda telefónica del WhatsApp. Nelson Vidal dice: qué bien, qué excelente programa. Gracias, Nelson. Eduard Cardona también por acá, conectadísimo con nosotros a esta hora. Y por acá me preguntan: ¿cómo se llama la canción 16? Gracias, Marimar me hace esta pregunta. Un abracito para ti, Marimar. En la posición 16 estábamos escuchando a Light Switch, esta canción que nos hace, o que nos trae mejor, Charlie Puth. Ya saben que todas las canciones ustedes las pueden consultar en nuestra página web. Todas las 20 canciones de este conteo están allí contenidas en nuestra sección de programas. Cuando entran ustedes a la página, laxcali.com, aquí se la voy a poner a nuestra amiga Marimar, laxcali.com. Ahí pueden ingresar y pueden chequear este conteo de las 20 de la X, y pueden chequear también la X Top Dance, que es el segundo conteo del día, que vendrá más adelante, después de las 6 de la tarde, cuando nos volvamos a encontrar y a escuchar para seguir disfrutando de este super fin de semana. Javier Rojas, un abrazo para Javier, para Rodrigo, que también está pendiente de nuestro conteo. Dios los bendiga, siempre conectado, y feliz sábado nos desea John también a esta hora. Gracias por sus mensajes, sus reportes y estar allí acompañándome en esta, bueno, tanto fría mañana de sábado. Vamos a seguir con tres posiciones más. Ah, pero antes hay que hablar de un invitado especial que tenemos esta mañana. Porque resulta que a esta hora, a las 10:31 minutos, estamos en una presentación de 911 Burgers and Fries. ¿Ya las probaron? ¡Wow! Una delicia. 911 Burgers and Fries les trae una promoción increíble para este 9 y 11 de octubre y todos los 9 y 11 de todos los meses. Ya les voy a contar en qué consiste, pero en una presentación de 911 Burgers and Fries recordamos a este tremendo artista que hoy llega a su cumpleaños número 36. Estamos hablando de Bruno Mars. Las redes se rinden a los pies de Bruno Mars. Este es un momento 5K. En una presentación de 911 Burgers and Fries. Son cientos de fotografías, videos y frases para celebrar este que es el cumpleaños número 37. Dije 36, pero son 37. Del cantante Bruno Mars. Considerado por muchos como un artista tremendamente completo, porque Bruno no solo canta, Bruno es compositor, también es productor, un tremendo bailarín que ha logrado cautivar a sus fans a través de su música, de sus letras también, de sus proyectos musicales, su proyecto como solista, su proyecto más reciente con el que lo conocimos tomándose además los más importantes premios alrededor del mundo. Es originario de Hawái y bueno, es el artista que en muchas oportunidades ha sido comparado con la gran leyenda Michael Jackson. Incluso por ahí hay un de esos mitos o leyendas urbanas que hablan de que posiblemente es uno de los hijos de Michael Jackson. Bueno, pues las redes están inundadas de sus fotos, sus videos y sus frases también dedicadas a su cumpleaños, celebrando justamente hoy esta fecha especial. Así que es tendencia en las redes en estos momentos Bruno Mars por su cumpleaños número 37. Y si ingresan ustedes a redes, ahí se van a encontrar el hashtag y bueno, todo lo que hay en cuanto a memes y fotografías para conmemorar esta fecha especial de uno de los grandes de la música, sin lugar a dudas. Ese es un momento 5K con 911 Burgers and Fries. ¿Qué pasa con el momento 5K? Pues que ustedes deben tener mucha atención con este número WhatsApp que van a escuchar a continuación, porque solo deben enviar el número 911 a este WhatsApp que ya les voy a dar para que puedan separar su hamburguesa y reclamarla, una cheeseburger deliciosa, este 9 o el 11, como prefieran, de este mes de octubre. Por solo 5 mil pesos con la gente de 911 Burgers and Fries. Momento 5K en Mañanas X. ¡Ja! Momento 5K, el que le tengo yo. ¿Quiere comer delicioso cada 9 y 11 del mes? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Qué hago? Pues disfrutar de la promo 5K de 911 Burgers and Fries. Solo tiene que reservar su cheeseburger a través de este WhatsApp 310-602-9505. Envía el número 911 y el 9 o el 11 de cada mes. Ve por tu hamburguesa por solo 5 mil pesos. Ay, repítame el WhatsApp. Ay, anote pues, 310-602-9505. Burgers and Fries en el sur en La Paso Ancho, 66 a 32 en El Limonar, o en el norte, Avenida Sexta, 39N26, La Flora. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. Muy bien, agarraron el WhatsApp. Bueno, si no me preguntan, yo se los repito por acá a través de nuestro WhatsApp. Pero ya saben, deben enviar el numeral 911 para que ustedes puedan tener la reserva de su hamburguesa y disfrutar una hamburguesa deliciosísima por solo 5 mil pesitos. Yo sé que les va a encantar. 10:35, nos vamos ahora con dos canciones más. No, tres canciones más. Las Casillas. Número 14, 13 y número 12. Dove Cameron y su extraordinaria belleza nos van a acompañar en la posición 14. Allí se encuentra estable una semana más. Su semana 16 en nuestro conteo. Dove Cameron con Boyfriend, casilla 14. Les dije que eran dos canciones las que descendían tres posiciones esta semana, siendo, digamos, las dos que más casillas pierden. Una fue la de Harry Styles, que ya escuchamos, Music for a Sushi Restaurant, y la otra es esta, The Weeknd con Sacrifice, pierde tres posiciones, baja del lugar 10 a la casilla 13. Esta semana en nuestro conteo, su semana número 12. Y cerramos con Charlie Puth y su Left and Right, que gana una casilla, asciende del lugar 13 a la posición 12 esta semana, en su semana número 5 en nuestro conteo. Aquí están entonces Dove Cameron, The Weeknd y Charlie Puth. Casillas 14, 13 y número 12 suenan a continuación. Número 14. Everyone's dancing, and he's not with you. The universe must have defined this. What am I gonna do? Now grab your wrist. I could be a better boyfriend than him. I could do the shit that he never did. Up all night, I won't quit picking up when I steal you from him. I could be such a gentleman. All my clothes would fit. I can be a better boyfriend. I don't need to tell you twice all the ways you can't suffice. If I could give you some advice, I would leave with me tonight. The universe must have defined this. Ladies first, baby, I am obsessed. I could be a better boyfriend than him. Do the shit that he never did. Up all night, I won't quit. Thinking I'm gonna steal you from him. I could be such a gentleman.

You take up every corner of my mind. What you gonna do? Your love stays with me day and night. I can feel you over here. You take up every corner of my mind. What you gonna do? You take up every corner of my mind. What you gonna do now? Quince minutos ya nos separan de las 11 de la mañana en la X96.5, casilla número 12, era lo que sonaba con Charlie Puth y Left and White. Les recuerdo que Experiencias Zahual trae un evento que se llama La Solar, que es el festival más caliente que tendrá Medellín para el próximo 11 de febrero. 11 de febrero, La Solar, el festival más caliente en Medellín, y los clientes de los bancos Zahual pues tienen preventa exclusiva desde ayer con el 10% de descuento pagando con estas tarjetas de los bancos Zahual hasta mañana. Tienen plazo hasta mañana domingo, que es 9 de octubre, para que obtengan esta preventa exclusiva con 10% de descuento. Si no tienen su tarjeta, solicítenla ya. Grupo Aval y Experiencias Aval les traen La Solar, 11 de febrero en la ciudad de Medellín. Con los buenos días para nuestro amigo Hugo, que por acá también se reporta, escuchando mi conteo favorito en las 20 de la X, esperando a que Harry Styles sea hoy número uno. Bueno, ya lo veremos y más adelantito qué pasa con Harry Styles en esta nueva edición de nuestro conteo, si logra mantener el liderato de las 20 de la X o pues lo rebasa alguna de las otras canciones que estén ahí muy cerquita. Eso lo sabremos más o menos hacia el filo del mediodía, cuando estemos llegando al número uno. ¡Abrazo! ¡El mejor! Gracias, hombre, por esos comentarios que nos envían a través de nuestro WhatsApp. Ani también está por acá. Dice, ¡wow! Bruno Mars, 37 años. No, pues feliz cumpleaños. Gracias, Ani. Pues ahí está las redes sociales. Cumpleaños hoy a Bruno Mars, como lo comentábamos hace un ratito. Un abrazo también para Andrés Hoyos, que a esta hora también por ahí andará trabajando muy juicioso. Este hombre trabaja mucho. Escuchándonos y conectado con las 20 canciones más importantes alrededor del mundo en este resumen que hacemos para ustedes. Ya saben que las pueden consultar más adelantito a través de la xcali.com, nuestra página web, por donde también nos escuchan vía streaming, y en cualquier momento pueden conectarse con nosotros allí. Esta tarde Tefa los va a estar esperando desde las 2 hasta las 5 con De la A a la X. Van a tener toda la tarde para que ustedes programen las canciones con todas estas locuras que se le ocurren a Tefa para acompañar la tarde del sábado. Y a esa hora, a las 2 en punto, estará llegando el abecedario musical de la X96.5. Vamos a avanzar con 3 posiciones más. Casillas 11, número 10 y número 9. Con estas 3 casillas, pues estamos llegando a la mitad de nuestro conteo. Ahí estarán entonces Jack Harlow, estará Nicky Ure y Calvin Harris. Por su parte, Jack Harlow, presente con First Class, que viene ya descendiendo, pierde 2 posiciones en esta oportunidad. Baja de la posición número 9 a la casilla número 11. First Class con Jack Harlow, casilla 11 esta semana. Uno de los éxitos más importantes de esta temporada lo ha marcado Nicky Ure con Dazzy. Juntos han hecho de esta canción Sunroof todo un hit, no solo en listados donde entraron tarde, sino en las redes sociales donde comenzó toda la locura con esta canción que es perfecta para el fin de semana. Sunroof primero fue tendencia en TikTok, en los Reels de Instagram, y luego pasó a conquistar el listado del Hot 100 de Billboard, donde por ahí anda pues muy bien posicionada. Justamente esta semana que termina, la canción de Nicky Ure está ubicada en la casilla número 5, Nicky Ure y Dazzy, y han tenido muy buen rendimiento dentro del Hot 100. Pues aquí está también en nuestro conteo

friend, your love, that's what this track for. Bad niggas, bitches from the corner, score the. Why you wanna do that? I don't need it. I'm like LeBron James in the finals. We 1400, just like a minor. On yellow, free babies with this tightness. 15 main hoes, cause I'm undecided. I'm kicking, shaking, ready. I'm serving bricks, I'm mad at you. For the bitch, get a challenge. Gucci flip flops and joggers. Las 11 de la mañana, 2 minutos. Estamos arrancando esta nueva hora en nuestro conteo, las 20 de la X. Y ella es Dua Lipa al lado de Calvin Harris. Esta canción viene incluida en lo más reciente del DJ. Se llama Potion y es nuestra posición número 9 esta semana en nuestro conteo. Dua Lipa, que también este fin de semana está. Pues hablando acerca de los rumores que hay con su actual pareja. Desde que terminó su relación con el chico este Hadid, que bueno, es hermano de las modelos de Gigi y de Bella Hadid, se le ha visto con otros amorcillos por ahí. Aaron Piper es el que más quizá vitrina ha mostrado, pues la acompañó en muchas fiestas en México, estuvo ahí de paso con su tour y él también estaba ahí al lado de ella. Pero hay recientes rumores que apuntan a que un comediante, que también es actor, Trevor Noah, podría ser su más reciente conquista, porque los vieron juntos compartiendo una cena en New York. Y bueno, en las imágenes se les ve muy juntitos, abrazados, incluso una de ellas los muestra él dándole un beso. No sé exactamente dónde es, creo que es como en la mejilla el beso que le está dando Trevor. Tras algunos días en los que este rumor pues empezó a crecer y a crecer en redes, ella misma lo dejó claro en su podcast. Saben que ella tiene un podcast que se llama At Your Service, que es producido por iHeartRadio, donde ella habla, bueno, de muchísimos temas. En ese episodio de esta semana pues tuvo como invitada a la cantante Charlie XCX y con ella conversó de muchos temas, incluido pues el tema de las citas con los chicos. Para mí este es el primer año en el que no he estado en una relación durante mucho tiempo. Ha sido genial estar sola y pensar solo en mí misma y ser un poco egoísta, algo que realmente nunca he tenido la oportunidad de hacer, pero cuando encuentras a alguien que realmente te suaviza y te calma, que es algo muy de Leo, haciendo alusión a su signo zodiacal, eso hace una gran diferencia. Así es que, pues ahí lo deja claro Dua Lipa para todos los que estaban haciéndose ideas con una posible relación. Si se perdieron Dua Lipa, pues asegúrense de no perderse el resto de experiencias que van a tener con Experiencias Aval, que les trae La Solar, el festival más caliente, este próximo 11 de febrero en Medellín. Los clientes de los bancos Aval van a tener preventa exclusiva con 10% de descuento pagando con sus tarjetas del 7 al 9 de octubre. Es decir, empezó ayer y va hasta mañana domingo. La preventa exclusiva con 10% de descuento. Si no tienen su tarjeta, pues solicítenla ahora mismo. Grupo Aval. Yeah. Están escuchando nuestro resumen con los éxitos más importantes del mundo en las 20 de la X a través de los 96.5, la X más música en Cali. De Michael Jackson a Bruno Mars, la diferencia es abismal, dice por acá John. Estamos hablando de, sí, suposiciones y opiniones que tiene la gente, pero así sea diferente, así sea abismal la diferencia, sí hay muchas similitudes, eso no lo podemos negar entre ambos artistas, obviamente guardando las distancias, pero digamos que podría ser perfectamente un sucesor de Michael. Todavía no hay quien lo suceda, esa es mi opinión, no hay un rey del pop más que Michael, pero Bruno tiene muchas características que podrían acercarlo. Hablamos de Bruno porque pues hoy es su cumpleaños y por ahí lo hemos estado recordando. Sí, Hugo, ya lo dijimos hace ratísimo. Así que llegaste tarde a la conversa, pero no importa, bienvenido aquí a las 20 de la X. Saludo para Adriana Molina, para John Jairo Pareja, también por ahí se reportan a través de nuestro WhatsApp, haciéndonos referencia John Jairo acerca de nuestro más reciente reel que les compartimos a través de nuestro Instagram. Pueden verlo en @lax965 como nos siguen en Instagram. ¡Feliz día para Marlene también! ¡Feliz sábado, mi azulito! Un abracito, Marlene. Gracias por estar a esta hora con nosotros. Hola, La X. Estoy haciendo un diplomado en audiovisual y vamos a realizar un corto. Y me tomo el atrevimiento de preguntarle si de casualidad ustedes alquilan o saben de un lugar donde conseguir objetos antiguos o del año 2000. ¡Uy, changos! Voy a mirar a ver qué se me ocurre y te cuento. Gracias por su compañía y por sus reportes a esta hora con nosotros. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Nuestras 20 canciones, las más importantes alrededor del mundo. Aquí están una tras otra en nuestro conteo. Si se lo perdieron, si llegaron tarde a nuestro conteo y lo quieren escuchar completito, mañana a las 12 del día tendremos nuestra acostumbrada repetición. A las 12 del día repetimos el conteo canción tras canción, sin interrupción, desde las 12 del día mañana domingo, para que si no lo tuvieron completo hoy, mañana puedan tener estas 20 canciones ahí en su panorama musical. Avanzamos con 3 casillas más, vamos con las posiciones 8, 7 y número 6 ahora. El turno es para Megan Thee Stallion y de nuevo Dua Lipa, Lizzo y Beyoncé, que vienen en las 3 casillas que vienen a continuación. 8, 7 y número 6. En la posición 8, Suit Spy con este dúo temporal con Megan Thee Stallion y Dua Lipa, que ganan 3 posiciones. Suben del lugar 11 a la casilla 8 esta semana. Es su quinta semana con nosotros en esta edición 38 de nuestro conteo. Lizzo viene también a continuación, descendiendo con About Damn Time. Del lugar número 6 a la casilla 7 pasa esta semana, perdiendo una posición. Y Beyoncé también sale del top 5 y se ubica en la casilla 6 con su Break My Soul. Por ahí había alguien que estaba diciendo que no quería que Beyoncé descendiera. Bueno, es el momento de votar por sus canciones favoritas ingresando a nuestro Twitter, @laxcalioficial. Ahí están una tras otra, las canciones para que ustedes voten por su favorita y puedan hacer que ellas asciendan o desciendan, lo que mejor les parezca a ustedes. Vamos con las casillas 8, 7 y número 6 entonces. The Sweet Spy, About Them Time y Break My Soul en las 20 de la X. Número 8. Keep up that Hansel and Gretel, let them eat me up. No shit, he will. I know it's not been so big. Caesar, Milan, I got his train. Trying to let a dog know who really running things. Número 7. You won't break my soul. but the whole click snapped. There's a whole lot of people in the house trying to smoke with the yak in your mouth. And we back outside. You said you outside, but you ain't that outside. Worldwide hoodie with the mask outside. In case you forgot how we act outside. Soul, lo que escuchamos con Beyoncé a esta hora en la X96.5. Este nuevo álbum de Beyoncé la ha metido en una cantidad de problemas. Ahora, lo más reciente que conocimos tiene que ver con una de sus canciones, la canción Alien Superstar, que hace parte, por supuesto, de este grandioso álbum que se llama Renaissance, ¿no? Y que ha marcado el regreso de una Beyoncé muy hacia el lado de la música house. Hemos escuchado ya, bueno, yo me he escuchado todo el contenido del álbum y me encanta, la verdad, el sonido que tiene Beyoncé en este regreso. Hay una canción que se llama Alien Superstar y que marca, pues, también el aporte de Beyoncé al mundo house con este track que se ha metido a la cabeza de muchos ya. Y ahora, el encargado de acusar a Beyoncé de no haber pedido permiso para usar su canción es Right Said Fred. ¿Ustedes se acuerdan de I'm Too Sexy? Pues bueno, los hermanos Fred and Richard Fairbrass, que son los que le dieron vida a este dúo llamado Right Said Fred, que nos dejó esta canción súper recordada en los 90, I'm Too Sexy. Pues dicen que no, que Beyoncé nunca les pidió permiso para usar su canción en esto que se llama Alien Superstar. Normalmente, dice Rise at Fred, el artista se acerca a nosotros, pero Beyoncé no lo hizo. Porque es una persona tan arrogante que probablemente pensó, vengan a buscarme ustedes. Así que nos enteramos después de ello Y aquí estamos poniendo la cara. A pesar de esta afirmación, pues el dúo no negó que se les concediera el crédito como coautores. Más bien parece que tienen problemas con el asunto económico y están obviamente pidiendo dinero. Beyoncé pues ya también ha tenido en cuenta estas declaraciones. Su equipo ha decidido responder en un comunicado y ha dicho: los comentarios hechos por Rise at Fred afirmando que Beyoncé usó I'm Too Sexy en Alien Superstar sin permiso son erróneos e increíblemente despectivos. No solo se concedió el permiso para su uso, sino que se agradeció públicamente el formar parte del disco. Y quizá, bueno, con esto pueda terminar el alegato. Así es que, pues... esto no le trae más que publicidad a su álbum, pero sí dejan muy mal parados a los señores de Rise at Fred con su afirmación acerca de la arrogancia de Beyoncé. Bueno, es un artista que ha pasado por múltiples facetas, es muy querida y muy respetada por pues sus fans y el resto del gremio y sus compañeros, así que la palabra arrogante pues sí sonaría un tanto ofensiva también para el artista y para su equipo de trabajo. Beyoncé hace parte de nuestro conteo en la posición número 6 esta semana con esto que es Break My Soul y que en esta oportunidad desciende una casilla. Si ustedes quieren que esta canción vuelva a ascender, pues ya mismo váyanse a nuestro Twitter y ahí pueden votar por esta y todas las canciones que han hecho parte de esta edición número 38 de nuestro conteo, las 20 de la X. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo, las 20 de la X. Vamos a entrar ahora sí al top 5, a las 5 canciones más importantes esta semana en nuestro conteo. Casillas número 5 y número 4 les vamos a presentar a continuación. En la posición número 5 está Nicki Minaj con Super Freaky Girl, que también es el regreso de esta mujer luego de una ausencia bastante prolongada por lo pertinente a su maternidad. Ha retomado las riendas de su carrera de una manera bastante exitosa Nicki Minaj con este nuevo sencillo Super Freaky Girl, posición número 5 esta semana. Sube 3 posiciones del lugar número 8, pasa a esta posición e ingresa al top 5 de nuestro conteo en su primera semana. Tendremos a One Republic descendiendo del lugar número 3 a la casilla 4 esta semana con I Am Warrior. Y tendremos a Harry Styles con Late Night Talking, quien sube del lugar número 4 a la casilla número 3 esta semana. Posiciones número 5, número 4 y número 3 es lo que vamos a escuchar a continuación en nuestro conteo. Están escuchando las 20 canciones más importantes en el mundo en esto que se llama las 20 de la X a través de los 96.5 la X, más música en Cali. Número 5. Why you slipping and sliding? I can do all them little tricks and keep the dick up inside it. You can smack it, you can grip it, you can go down and kiss it. And every time he leave me alone, he always tell me he miss it. He wanna Yup, me out, hold up. Boys, ain't no need for you to roll up. Ain't no need for you to double tap, scroll up.

Granada será territorio superior, donde encontrarás el mejor taller para cuidar tu Chevrolet con Auto Superior, la mejor mano de obra, repuestos genuinos y mucho más. Más información, WhatsApp 310-622-6590. Auto Superior, con nosotros lo tienes todo. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. Las 11 en la mañana, 33 minutos. Oigan, y el sol, ¿no?, que aparece, está bastante oscuro el panorama de este sábado. Bueno, muy nublado, no está tan oscuro, está más bien es nublado a esta hora donde debería estar brillando fuerte, fuerte el sol. Pero no importa, aquí estamos para nosotros ser su compañía con nuestra música en este fin de semana a través de la X96.5. El abracito para @honey_has, que nos acaba de seguir a través de Twitter. ¿Cómo nos siguen? Como @laxcaleoficial. Bienvenidos los nuevos seguidores que tenemos a través de esta red social de Twitter. Ahí están las canciones para que voten por sus favoritas. Anita está llorando por acá y dice: voy a empezar a votar porque me encanta Break My Soul. Listo, Anita, ahí está el Twitter. De una puedes ir a @laxcaleoficial para que dejes registrado tu voto con nosotros. Vamos casi casi que llegando al final de nuestro conteo. No nos resta sino presentarles la número 2, hacer nuestro resumen y pasar a conocer cuál será la número 1 en esta nueva edición de nuestro conteo. Una vez finalizado el conteo, van a poder encontrar ustedes esta, la más reciente edición, la número 38, en nuestra página web, laxcali.com, para que revisen nuestras canciones, hagan el seguimiento respectivo del movimiento que hubo hoy en esta edición 38 de nuestro conteo. Vamos a darle paso entonces a la número 2 de una vez, para que ustedes hagan cuentas y desde ya puedan saber cuál posiblemente es la canción número 1 esta semana en esta nueva edición de Las 20 de la X. Número 2. I've been thinking lately that I need someone to say Qué buena combinación la de este par. Qué buen videoclip que se gastan además. Doja Cat y Post Malone con I Like You. La número 2 esta semana en nuestro conteo. En la edición 38 de nuestro conteo. Permaneciendo estable una semana más en esta casilla. La número 2 con 5 semanas en total. Ahí estaban Post Malone y Doja Cat juntos en I Like You. Es nuestro conteo, las 20 de la X, casi llegando a su final. Resumen de las posiciones y nos vamos con la número 1. Estamos en una presentación de 911 por Girls and Fries, que nos presenta un momento 5K a esta hora en las 20 de la X. Un momento 5K que tiene que ver con esta agrupación, Paramore, que enloqueció esta semana. Y son tendencia también porque esta agrupación pues se inició en este mes de octubre su gira por Norteamérica. Hasta el 19 de noviembre promocionarán su álbum This Is Why. Y esta semana, cerrando esta semana, anunciaron que en el próximo 2023 pues incluirán a Colombia en su gira. Varias de las fechas en Norteamérica han estado con sold out, venta total de sus boletas, y la venta de sus tiquetes en nuestro país ya está disponible, y por eso los fans han hecho de las suyas en redes sociales con una cantidad de memes increíbles. Solo una vez han estado en nuestro país y esta sería su segunda visita. Hayley Williams, Taylor York y Zac Farrow estarían llegando en marzo para su gira Paramore in South America. El 13 de marzo en la ciudad de Bogotá. Con esta fecha estarían cerrando su gira después de pasar por Brasil, Argentina, Chile, Perú también. El próximo 2023. Hoy justamente se está iniciando la preventa de la boletería. Por eso hay tanta locura a través de las redes sociales. La última vez que estuvo Paramore en Colombia fue el 2 de marzo de 2011 en Corferias. Y bueno, esta vez, esta agrupación que estuvo pausada por 5 años estarán regresando con todo para reencontrarse con sus fans suramericanos. Y bueno, la cantidad de fans que hay en Colombia también. Un momento 5K en una presentación de Burgers 911, Burgers and Fries, que tiene una promoción especialísima este 9 y 11 de este mes de octubre y el próximo mes y todos los meses, todos los 9 y 11 de cada mes tienen hamburguesas a solo 5,000 pesos. ¿Quieren hacerse a la suya? Pues escuchen esto y tengan en cuenta este número WhatsApp para que desde ya reserven su hamburguesa por solo 5,000 pesos este 9 o el 11 de octubre. De este mes o de cualquier mes, porque siempre los 9 y los 11 van a tener hamburguesas a solo 5,000 pesos. Momento 5K en Mañanas X. ¡Ja! Momento 5K, el que le tengo yo. ¿Quiere comer delicioso cada 9 y 11 del mes? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Qué hago? Pues disfrutar de la promo 5K de 911 Burgers and Fries. Solo tiene que reservar su cheeseburger a través de este WhatsApp 310-602-9505. Envía el número 911 y el 9 o el 11 de cada mes, ve por tu hamburguesa por solo 5,000 pesos. Ay, repítame el WhatsApp. Ay, anote pues, 310-602-9505. Burgers and Fries en el sur, en La Paso Ancho, 66A32 en El Limonar, o en el norte, Avenida Sexta, 39N26, La Flora. Las 20 de la X. 11:42, vamos llegando al final de nuestro conteo y aquí está nuestro resumen con las 19 posiciones anteriores. En la casilla número 20, Big Energy con Latto. Casilla 19, Glass Animals con Heat Waves. Posición 17 esta semana para Becky Hill y David Guetta juntos en Remember. En la casilla 16, Charlie Puth con Light Switch. La mayor cantidad de casillas que desciende una canción son 3 posiciones y hay 2 canciones que descienden 3 casillas. Una de ellas es esta, Harry Styles, con Music for a Sushi Restaurant, que baja del lugar 12 a la posición 15. Estable en la casilla 14, Dove Cameron con Boyfriend. La otra canción que desciende 3 posiciones también es The Weeknd con Sacrifice. Baja del lugar 10 a la casilla 13. Casilla 12 para Charlie Puth con Left and Right. Jack Harlow en la casilla 11 con First Class. Sun Roth es la canción que más posiciones avanza en esta edición 38 de nuestro conteo. 5 en total, pasando del lugar 15 a la casilla 10. Nicky Urendazzi. Potion con Calvin Harris y Dua Lipa en la posición 9. Dua Lipa de nuevo, ahora con Megan Thee Stallion en la casilla número 8, Sweet Spy. About Damn Time, casilla 7, ahí está Lizzo. Beyoncé, posición número 6 con Break My Soul. Super Freaky Girl, Nicki Minaj en la casilla 5. I Am Warrior, The One Republic en la posición 4. Late Night Talking, Harry Styles en la casilla número 3. Estable en la posición número 2, Post Malone con Doja Cat, juntos en I Like You. Les recuerdo que tienen plazo hasta mañana para que se hagan a la preventa exclusiva con 10% de descuento pagando con sus tarjetas de los bancos Aval. Hasta este domingo, 10% de descuento para La Solar. Experiencias Aval trae La Solar, el festival más caliente, 11 de febrero en la ciudad de Medellín, y los clientes de los bancos Aval pues tienen esta preventa exclusiva hasta mañana domingo, hoy y mañana. Si no tienen su tarjeta, solicítenla ya en los bancos Aval. A antes de irnos al número uno, aquí está el resumen que nos prepara también Estefanía Ortiz con todo lo que ha pasado esta semana en cuanto a lanzamientos, noticias, canciones nuevas y más. Todo lo van a poder ampliar en nuestro website, laxcali.com, que tiene todas las noticias de nuestros artistas que están marcados esta semana por La X. En las 20 de La X, esto es lo mejor de la semana. Julito y oyentes, bienvenido a las 20 de La X de nuevo. Abrazos por montones para todos los que se conectan. Es momento de contarles el resumen de las noticias para esta semana. Pueden encontrar estas y más noticias que les vamos a contar en www.laxcali.com. Estrenaron el nuevo tráiler de Black Panther Wakanda Forever. Está increíble, la película se estrena el próximo 11 de noviembre. Musicalmente, las cosas se estuvieron moviendo bastante. Por ejemplo, Ed Sheeran escribió y compuso una canción que va netamente dedicada a Pokémon. Se llama Celestial y la pueden escuchar en www.laxcali.com. Madonna parece que está lista para regresar de gira. Esta semana se cumplieron 40 años de Thriller y lo celebran con un nuevo documental. También les estuvimos contando un poco acerca de Bobby Farrell, quien un 6 de octubre de 1946 llegaría a este mundo. The Strokes protagoniza un nuevo documental y también Taylor Swift y Lana Del Rey pues están juntas para hacer una nueva colaboración. Hay muchas noticias, ingresen ya en www.laxcali.com. 11:50 minutos en la X96.5. Gracias, Stefa, por este resumen. Ya saben entonces a dónde dirigirse para ampliar todas esas noticias del mundo de nuestros artistas. Con mucho gusto los acompañé en esta espléndida mañana de sábado. Yo soy Julio César Soto, conectado con ustedes a través de la X96.5 en Cali. Somos más música y seguimos 24/7 con ustedes, compartiendo este fin de semana. Stefa estará de nuevo con ustedes a las 2 en De la A a la X, con el abecedario musical de nuestra estación. Yo vuelvo a unirme a ustedes a eso de las 6 de la tarde para presentarles nuestro segundo conteo del día, La X Top Dance. Muchas canciones de este género, 3 recomendados y una tarde muy movida con música, muy buenos beats, que sirve como de preámbulo para nuestro Residente X, que también estará de regreso hoy a las 7 de la noche con buenas tandas, primero retro y luego con los más importantes beats de la música electrónica actuales. Y mañana temprano, desde las 8, estamos con nuestros archivos X hasta el mediodía para que programen ya mismo los clásicos que quieran escuchar con nosotros en nuestra programación. Este es el número 1 esta semana en nuestro conteo. Aquí está. Este es el número 1 en las 20 de la X. Se trata de Harry Styles, que de nuevo es número 1 en nuestro conteo por octava semana consecutiva con su As It Was. Harry Styles, número 1 en las 20 de la X. Número 1. As it was.